mi corazón, basta tu pecho. Para tu libertad, bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga como la ola, he dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a esta nueva edición de Cita con la Noche, especial para mecenas, para aquellos que colaboráis de una manera directa en el programa. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero dedicar este programa a todos los que de alguna manera tenéis la labor de educar, bien como educadores, bien como padres o bien como acompañantes de personas que necesitan de nuestra experiencia, que necesitan que les eduquemos no la mente, sino el corazón. Y justamente al corazón es al que se dirige directamente el programa de hoy, de Cita con la Noche. Las relaciones emocionales que has tenido en tu infancia son las que hacen tu propio futuro como persona. Tradicionalmente, lo racional ha sido una práctica en educar y las habilidades emocionales y sociales siempre se han vinculado a las racionales. Pero es que lo que alienta a educar en el corazón Es la idea de que si hoy nos ocupamos de las emociones, mañana tendremos menos emociones conflictivas. Hay problemas diarios y cotidianos que se pueden convertir en graves si no atajamos desde antes esta educación en las emociones. La educación emocional sirve para que nuestro yo crezca sanamente, con una gran liberación personal y con una madurez emocional que todos necesitamos, porque entonces sí que nos sentimos autorrealizados. Hagamos entonces que las emociones sean una parte esencial también en nuestra tarea educativa. Si te das cuenta, desde pequeños nos enseñan a manejar las emociones negativas como el enfado y aprender a regularlas mejor y afrontarlas con éxito. Pero es que lo que nos enseñan es malo, es cómo vamos a enfrentar las emociones. Es decir, si nos enfadamos siendo niños, nos castigan o se enfadan con nosotros como respuesta, cuando en realidad nos han dicho que no tenemos que manejar el enfado. Y es algo que un niño, consciente o inconscientemente, se da cuenta de eso. La reacción que tenemos los adultos hacemos que los niños saquen la conclusión de que ¿para qué compartir ciertas emociones si al final los adultos no hacemos caso? Acaban entonces desconectándose de ellas. Y lo que hace es que el niño pierda la confianza en la gente que le cuida. Pero hay que tener cuidado cuando apliquemos las nociones básicas de educación emocional, porque todo no vale y tampoco queda todo. Y al igual que enseñamos a sumar y restar, tenemos también que instruir el corazón. Hagamos que los niños se den cuenta de que todos los sentimientos están bien, que son las conductas las que pueden estar mal. Si alguna vez sienten celos o avaricia, desilusión, envidia, no importa. Tienen que familiarizarse con ello y aprender a expresarlo. Démosles las herramientas para que puedan hacerlo. Que comprendan que si alguna vez se le ha castigado por expresar su enfado, no ha sido por el enfado en sí mismo, sino por la conducta que traía aparejado. Nos falta el alma, amigos. Nos falta el alma. Dejar huella y hacer además que todo lo que hagamos sea con auténtica pasión. Es una necesidad fundamental en el ser humano. La única diferencia entre una flor viva y una que está muerta es que la viva es la que está creciendo. Y lo que no crece, de una manera o de otra, acaba muriendo. Por eso quien te enseña a crecer, te enseña a vivir. Estamos hablando de tener en cuenta aspectos tan importantes como el perdón, la humildad, la compasión, la gratitud, que es lo que nos lleva a una auténtica inteligencia espiritual. Hay veces, y se dice que el corazón tiene razones que a veces la razón no entiende. Cuidemos entonces nuestro corazón. Cuidemos que la inteligencia que podemos tener en nuestras emociones nos ayuda a comprendernos mejor y a interactuar mejor entre nosotros. Y no se trata de poner demasiado alto el mundo de los sentimientos dejando a un lado la razón, ni muchísimo menos. Se trata de ser conscientes de cómo los sentimientos nos influyen tanto en nuestra vida personal y social, y que tenemos que cuidarlos. ¿Cómo se puede dejar a un lado la tristeza cuando alguien está atravesando un duelo? ¿Tenemos que negar el miedo? ¿Tenemos que hacer que, bueno, es como si fuera un tabú y lo tenemos que apartar? No. Tenemos que aprender a liberar, y para liberar, primero nos tenemos que liberar nosotros. Hagamos las relaciones mucho más eficaces, más en sintonía con lo que realmente somos. Somos, amigos, seres vulnerables, seres apasionados. Nuestro corazón vibra, palpita y depende mucho de diferentes estímulos. Puede parecer que hablar de sentimientos ante los demás es presentarnos como una persona vulnerable. Y por eso nuestra tentación o nuestra primera inclinación puede ser entablar relaciones frías, esa aparente indiferencia. Pero esto lo que hace es bajar la confianza y eficacia en las relaciones que podemos tener con cualquier persona. Ponte el corazón en las manos y muestra el camino a otras personas para que también abran el mundo de sus sentimientos. Pon en tus relaciones la sabiduría de tu corazón, pon afecto y pon ternura. Sé consciente de que eres libre, que eres transparente, que comprendes cuando escuchas, y que además quieres transformar y transformarte. Sé cordial. Sé una persona cercana. Cordial viene de corazón, esa palabra. Eres capaz de conectar, de interesarte por la persona que está contigo y no solamente por los datos que recibes de ella. Tienes capacidad de perdonar e ir más allá de lo que los sentidos ven, que muchas veces los sentidos nos ciegan y solamente nos permiten ver una pequeña parte de la realidad, pero somos mucho más complejos que todo eso, ¿verdad? Ten en cuenta que hay muchos caminos para subir, muchos caminos para ir más arriba. Hay muchas formas de explorar la vida. Y el encuentro entre personas a veces nos ayuda a contemplar, a estar cerca de todo lo que significa la vida en su complejidad. No pierdas la dimensión espiritual que tenemos y compártela con quienes están contigo. Pon más corazón en tus manos. Crece, crece y crece. Pero que tu corazón no sea duro, que no sea engreído, que no se enfade, que no se desanime, que no sea negligente, ni triste, ni envidioso. Vive con un corazón puro y un corazón sabio, un corazón humano. Y educa y edúcate en que puedes hacer que el mundo sea un lugar mucho más habitable y mucho más cordial. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre dijo la verdad. como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta al día y echa a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde está. Nunca piden nada y siempre da. Sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Cita con la noche. Hay semillas buenas de hierbas buenas y semillas malas de hierbas malas. Duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le antoja despertarse. Entonces se estira y tímidamente al principio crece hacia el sol una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar crecer como quiera. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancar la planta en cuanto se la pueda reconocer. Qué interesante esta reflexión que aparece en el Principito, ¿verdad? En el libro, el pequeño protagonista arrancaba diariamente las semillas malas de su planeta y regaba solamente las buenas. Las malas eran las del baobab, esas que tenía que eliminar de raíz antes de que destruyera su mundo interior. Las semillas buenas, por supuesto, eran los rosales, y sentía una especial predilección por esta planta. Bueno, pues aquí tenemos, amigos, nuestros miedos, las zonas más oscuras que tenemos. Tenemos un baobab en el corazón, lo llevamos, pero puede que solamente esté su semilla, de alguna manera dormida, invisible, sin que haya echado raíces. Los miedos, los rencores, hacen que crezca, que se desestabilice todo nuestro interior. El Principito llega a preguntar al piloto, en un momento dado, si los corderos comen arbustos. Y cuando le dice que sí, reacciona con una gran alegría, porque piensa que por fin podrá deshacerse de la amenaza de los baobabs. Pero el piloto le dice, no, el baobab no es un arbusto, es un árbol. Así que el principito piensa que para poder acabar con ello, tendría que hacer algo especial. Cuando un baobab crece demasiado, no se puede hacer nada. Y tenemos que tener miedo a estos gigantes que nos destruyen desde pequeños, cuando son simples semillas. Hay que impedir, amigos, que crezca ese baobab en nuestro corazón. Esa semilla está en nuestro interior, pero depende de nosotros alimentarla y permitir que crezca o no. Por eso está en nuestra mano ser buenos y ser buenos jardineros. Y es una tarea que tenemos que hacer todos los días y alimentar lo que más valoramos, en el caso del principito, sus rosales. No necesitamos corderos para ello. Y esto lo hacemos nosotros mismos. Así que tenemos que estar atentos a cualquier cambio o crecimiento de esa parte mala para poder conseguir que no llegue a crecer. Y lo que sí debería crecer, amigos, son nuestras ganas de cuidar nuestras emociones y nuestro corazón, y no solamente nuestra mente. Pues con este deseo, amigos, dejamos aquí nuestro espacio de cita con la noche en un punto y seguido. Gracias por tu atención y hasta un próximo encuentro, como siempre, aquí, en Cita con la Noche. Thank you.